Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo una de esas dudas existenciales que matan. ¿El chilorio y las carnitas tienen polos magnéticos? Lo pondré más fácil. Si en lugar de hielo en el Polo Norte hubiera montañas de chilorio, las brújulas de los viejos marinos de barba blanca seguirían señalando hacia el Polo Norte. La duda me nació en el súper. Mi propósito era firme, pero no contaba con la perfidia de quienes manejan los supermercados. El propósito era el mismo que ha gobernado mi vida con disciplina de acero desde que tengo memoria: cuidar mi peso. No quiero decir que lo haya seguido, pero lo tengo siempre presente porque considero que un hombre sin propósitos es como un reloj sin manecillas o hay una lámpara sin luz. Solo que esta vez mi propósito era más firme que nunca porque la panza está también considerablemente más grande. Enero fue un mes muy pesado y febrero ni se diga, apenas me estaba reponiendo del mal que me aquejó, como dicen los clásicos. El marzo todavía no me sentía del todo bien y en abril aún hacía solito solo, como los niños que empiezan a caminar. El mayo no me acuerdo qué pasó y en junio me acordé que los surabíes o los surabís, una tribu africana casi extinta, consideran de mala suerte ponerse a dieta en junio y prefieren enfrentarse a los infartos que los han ido mermando. Julio es un mes con L, agosto carece de L, septiembre es un mes donde el patriotismo se demuestra con el número de tacos, pambazos y pozoles que es posible ingerir. Y aunque octubre ya mero termina, ahora sí me decidí, iniciaría mi dieta. Solo que en mi despensa había nada más alimentos súper condimentados, llenos de grasa mala y carbohidratos, rescoldos de aquel incendio que era mi mesa cuando yo comía irresponsablemente. De modo que decidí ir al súper para surtirme de lechugas, apio, jamón de pavo, cereales, crema descremada y todos aquellos alimentos que han hecho sano y desgraciado al hombre. Tomé al llegar un carrito, lo empujé haciendo heces como un borrachín que vuelve a casa en la madrugada, pues ese carrito, como todos, tenía una rueda frenada. Solo que a este le ocurría algo extrañísimo. Yo lo empujaba hacia las verduras y él me llevaba hacia las latas de pozole. Yo lo intentaba llevar hacia los quesos de soya y él me conducía hacia los chorizos de Pamplona. Yo lo empujaba hacia el jamón de pavo y él me arrastraba hacia los espaguetis y las pastas. Me quejé desde luego a un empleado. Él me llevó otro carrito. Pruebe con este, me dijo. Y probé. Por supuesto que lo probé. Pero es increíble. El carrito que en manos del empleado se deslizaba tan dócil como un perrillo alegre. A mí me llevaba por los vericuetos de la perdición y prácticamente me obligaba, como si estuviera embrujado, como un personaje de Stephen King, a llenar la canastilla con todos esos alimentos cuyas grasas, colesteroles y calorías han matado al hombre después de hacerlo feliz. Salí del súper destrozado. ¿Es magnético el chilorio?, me preguntaba. ¿Será un truco de polos e imanes lo que hace que los carritos del súper nos lleven hacia la perdición? Si el Polo Norte, en vez de nieve, estuviera hecho de chilorio, ¿las brújulas aún señalarían hacia allá? Por cierto, hablando de nieve, me parece haber comprado una combinada de coco y piña, que es una maravilla. Hoy puede ser un gran día y mañana también.